por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No fue símbolo solamente, no fue promesa lejana, fue precio eterno pagado por nuestra restauración. Por su llaga fuimos curados, toda carga fue llevada, toda herida fue cubierta, en la cruz del Salvador. Por su llaga fuimos sanados. No camino por apariencia, camino por tu verdad. Fuimos curados.